que desenamó la ronda porque nunca había perdido. Mucho combate que tuvo y siempre se había salido. Doña Beto, yo quiero que vayas conmigo. Voy a Coaquín y Cuilapa, voy a hablar con un amigo. Voy a traer mi pistola que voy a arreglar el domingo. También me llevo a mi compa, seguro que no me vaya, porque también trae valor. La mula tuvo tiempo.